Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El primer regreso de los exiliados. Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en un desierto para siempre. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva experiencia que durante 3 meses nos va a llevar a investigar la historia de Esdras y Nehemías para ver el regreso del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Tendremos lecciones muy, muy importantes. Por eso, estudiaremos un poco de historia para comprender algunos aspectos. Por ejemplo, primero, cómo la mano de Dios controla el mundo. El mundo no va al garete. Dios tiene el control. Pueden ocurrir tantas, tantas cosas, pero Dios es el Dios de la historia y Él la controla. Dos, que en medio de esos acontecimientos está el pueblo de Dios, que Él lo cuida a través de la historia, pero que también hay un enemigo que quiere meter la mano en esa historia y crear desastres y guerras y problemas. Tercero, que ese enemigo de Dios quiere usar a los reyes y a los gobernantes para destruir a los hijos de Dios en la tierra. Ese es un punto clave que veremos durante todos estos 3 meses. Y el cuarto, el más importante, que la desobediencia a las leyes de Dios, que no es otra cosa que dejar de amarlo, tiene consecuencias. En el tema de hoy habían caído presos y habían sido llevados cautivos los israelitas a Babilonia por 70 años. Esos 70 años se cumplieron y llegó el tiempo en que debían regresar a Jerusalén. Jerusalén estaba quemada, destruida, casi completamente abandonada. Esdras capítulo 1 registra ese primer regreso. Ese lo facilitó un rey persa llamado Ciro, y además le dio regalos, le dio recursos y le devolvió los vasos sagrados del templo. ¿Qué lecciones aprendemos aquí? Israel fue llevado cautivo por sus pecados y por su desobediencia, pero ahora tenía una segunda oportunidad. Siempre habrá oportunidades, oportunidades de reconstruir, oportunidades de volver a hacer las cosas al derecho. Siempre, siempre hay oportunidad de recomenzar. Acuérdese, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Otra lección es, no juguemos como los del pueblo de Israel de esta historia a desobedecer a Dios, porque eso trae consecuencias. Y esas consecuencias nos quedan y Dios nos sigue acompañando en esas consecuencias. Pero jugamos demasiado a probar cuánto dura el amor de Dios. El amor de Dios dura siempre. Lo que es problemático es que cuando yo desobedezco al amor de Dios, tengo consecuencias que en muchas ocasiones me acompañan muchos años de mi vida. Y la tercera, Dios nunca deja de amarte. Nunca. Si lo haces bien o lo haces mal, Dios nunca deja de amarte. Y puedes confiar plenamente en los planes de Dios. A través de la historia de Esdras y Nehemías, libros que usted ya debe empezar a leer por completo para tener un panorama general, vamos a ver cómo también somos exiliados en un mundo en el cual tenemos esperanza y tenemos regreso. Porque el Dios que tú y yo conocemos, completo y lleno de esperanza. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Resumen de Reyes y Acontecimientos. Vamos a tener nuestra lectura en Esdras capítulo 4, versículos 5 y 6. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el principio de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Estamos en el estudio del regreso de los exiliados judíos que ahora venían de Babilonia a Jerusalén después de 30 años de cautiverio. La lectura nos informó por lo menos de tres reyes, pero hoy quiero que veamos que a pesar de tantos cambios y de tantas circunstancias, óigame, Dios siempre está al control y al cuidado de sus hijos aquí en la tierra. Fueron dos imperios. El que los cautivó fue Babilonia, y el imperio que los liberó fue Persia. Con Babilonia gobernaron cinco reyes: Nabucodonosor, Evilmerodac, Nabuzaradán, Nabonido y Belsasar. Cinco. Y durante esos cinco reyes hubo profeta, y hubo cuidado, y hubo bendición de Dios mientras estaban en el cautiverio, aunque sufrían por estar cautivos. Pero viene un nuevo imperio, el de los medos y los persas. Y ahí fueron seis reyes: Ciro, Ciro II el Grande, Cambises II, Darío I, Jerjes I, que es el mismo Asuero o el esposo de Esther, y Artajerjes, que es el que hace la liberación final. 11 reyes. Usted sabe lo que eso significa: que durante dos imperios y 11 reinados, Dios cuidó y ayudó a su pueblo aún en las más duras circunstancias. Dios siempre tiene un plan con las personas, y ese plan se cumple así haya personas en contra de tu vida, de tu pensamiento, si tú te sometes a la voluntad de Dios. A pesar de tantos cambios, Dios los protegió en la cautividad. Siempre tuvieron profetas, tuvieron a Daniel, tuvieron a Jeremías, tuvieron otros que tanto en el cautiverio con los que se quedaron en Jerusalén, como en la corte, o como los que eran habitantes de la ciudad de Babilonia, ahí siempre había alguien que le diera luz de Dios. No importa quién gobierne el mundo. Hoy uno tiene cierto temor porque el mundo está en manos de muchos, muchísimos, que ni siquiera hablan con Dios en la mañana y se vuelven un peligro para nuestras vidas. Y están tomando decisiones y están aprobando leyes que contrarían muchas de las enseñanzas y principios que Dios estableció desde el Edén, desde la creación. Y muchas veces uno es partícipe de esas decisiones que van en contra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos conectarnos con Dios, conocer cuál es su voluntad, qué es lo que quiere para nosotros. Por eso está la profecía bíblica bien interpretada, no sesgada, no de una manera futurista, no, sino viendo los acontecimientos de la historia. Necesitamos conocer qué es lo que Dios quiere para mí, para mi vida, cuál es el plan conmigo. Y cuando he hablado de esto, la gente me pregunta, pero qué difícil es descubrir qué es lo que quiere Dios para mi vida. Bueno, ore, ayune y lea más la Biblia. Y pregúntele: Señor, ilumíneme y dígame qué es lo que usted quiere que yo haga. Ahí está la voluntad de Dios. Por lo menos hay 10 mandamientos que le dicen cuál es el plan de Dios para su vida. Lo demás Él lo irá añadiendo. No importa quiénes gobiernen nuestros países, no importa quiénes suban y caigan, Dios tiene el control y algún día, como dice Daniel 2, establecerá un reino. Él será el presidente de todo el mundo y nosotros seremos sus súbditos leales. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Segundo retorno de los exiliados. Esdras capítulo 7 versículo 8 al 10. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para investigar la ley de Dios y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Es importante aclarar que hubo tres jornadas en el retorno de Babilonia a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio. La primera fue con Zorobabel, la segunda con Esdras y la tercera con Nehemías. Esta es la segunda. ¿Quién es Esdras? ¿Quién es este personaje? La Biblia lo identifica como un sacerdote, quiere decir que era descendiente de Aarón, y también era escriba, es decir, era un hombre de letras, de leyes, de poesía y de conocimientos. El nombre Esdras significa Dios ayuda y cómo cumplió bien su misión, porque vino a ayudar a restaurar el reino de Israel. Ahora Esdras regresa a Jerusalén con el fin de enseñar la ley de Dios a los que ya habían venido y a realizar algunos cambios que no se habían hecho y que habían sido la causa por la cual habían ido cautivos a Babilonia. Y uno de esos problemas era los matrimonios mixtos. ¿Qué eran este tipo de matrimonios? Israelitas que se habían casado con mujeres de otras naciones que adoraban a dioses paganos y terminaron llevando a esos hijos a adorar dioses paganos, perdieron la cobertura de Dios porque se salieron de esa cobertura y fueron llevados presos a Babilonia. Y una de las cosas que él hizo fue venir a disolver esos matrimonios. Los divorció, así como lo está escuchando. Él vino a hacer una reforma, vino a hacer cambios para que no se repitieran otra vez los problemas que los habían llevado al cautiverio. Miren qué lecciones tan importantes. Lentamente uno va abandonando las costumbres de uno como cristiano genuino y vamos tomando las costumbres del mundo que no le agradan a Dios. Y esto no es para volverse uno fanático ni un bicho raro al ser un cristiano genuino. Pero necesitamos una reforma integral en nuestra vida, en lo que comemos, en la forma en que nos vestimos, en la música que estamos escuchando. La música de hoy está deteriorando las emociones de la gente, está afectando sus conductas y sus comportamientos y está atentando contra la sana moral. Y en casa, irresponsablemente, colocamos música o dejamos que nuestros chicos entren en unos ambientes que los empieza a destruir. Las amistades del mundo que nos atraen para allá, los amigos que nos inducen a las cosas malas, los gustos, etcétera, etcétera. Se necesita hacer una reforma de nuestros hábitos conductuales. Eso se llama una reforma, cambiar en nuestros hábitos. Sin embargo, no podía haber un cambio de hábitos si primero no hay un reavivamiento. ¿Y qué es el reavivamiento? Restablezco mi amistad con Dios, paso tiempo con Dios. No nos acercamos a Dios y lo amamos sin que vengan cambios en nuestra vida. Pero esos cambios no van a venir si no fortalecemos nuestra relación con Dios. Eso fue lo que vino a hacer Esdras con los segundos exiliados. ¿Qué cambios necesitas tú? ¿Necesitas afirmar tu relación con Dios, cambiar de amigos? Oh Señor, de verdad, ayúdenos a todos a que estos cambios, este reavivamiento y las reformas necesarias sean congruentes, durables y tomados de la mano de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El decreto de Artajerjes, Esdras 7:7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, y sirvieron en el templo en el séptimo año de Artajerjes. Les dije que íbamos a aprender de historia, y comprender la historia y la mano de Dios en la historia es muy importante para entender nuestra vida hoy, porque eso nos enseña de dónde vinimos y para dónde vamos. Tres decretos fueron dictados para la liberación de los israelitas o judíos de Babilonia a Jerusalén después de que vivieron allá 70 años cautivos. El asunto de los decretos es bien interesante porque facilitó la liberación de la cautividad y Dios tuvo que usar a reyes paganos para hacer la voluntad de ayudar al pueblo de Dios. Sé que la ayuda vino de reyes paganos usados por Dios. Estos decretos fueron en años no muy lejanos, pero no se logró la total independencia en un solo decreto. Mire, ¿cuáles son los tres decretos? El de Ciro, el de Darío y el de Artajerjes. El de Ciro está en Esdras 1, del 2 al 4. Voy a dar las citas para que usted las lea. Y ahí fueron con Zorobabel, regresaron y la orden fue construir el templo, las casas y hablar de la ley de Dios. Eso lo mandó el rey Ciro. El segundo decreto es de Darío en Esdras 6, 6 al 13. Ahí va Esdras y Esdras va a instituir el sistema judicial para darle un poco más de independencia y a terminar las reformas que no habían podido realizarse, como lo explicamos en un audio anterior. Y el último decreto, el del 457, el que le dio la total libertad, es el de Artajerjes, que está en Esdras 7, 21 y 22, y ahí ya se permitió construir muros y una total independencia. De paso, este decreto es del 457 a.C., que da inicio a una de las profecías más significativas en la Biblia, que en algún momento estudiaremos, que es la de los 2300 días o años. ¿Por qué tres decretos? Porque no maduramos a la velocidad de Dios y Él tiene paciencia con nosotros. Miren, todo en el tiempo de Dios se logra. Pero primero nosotros debemos estar preparados para que Dios pueda actuar, para que yo lo pueda practicar. Yo lo quiero todo hoy, pero Dios en sabiduría sabe que yo no lo puedo administrar. Uno de los problemas que usted y yo tenemos para prosperar en todo el sentido de la palabra es porque no tenemos obediencia. En muchas iglesias se está predicando una falsa prosperidad. Y digo falsa porque no se le dice a la gente que hay que obedecer la ley de Dios, pero vas a prosperar. Eso en la Biblia no es así. Por eso Dios dice, te lo voy a dar en la medida en que estés preparado. Dos, todo tiene un orden. Primero lo primero. Uno tiene que ordenar las prioridades en la vida. Y si usted quiere salir del problema que está manejando, lo primero que tiene que darle es espacio a Dios. Usted no puede arreglar las cosas sin Dios en su corazón, sin tiempo con Él. Y una tercera lección es un Dios que ama y cuida a sus hijos siempre. Por eso hay tres cosas que nos van a ayudar, como en los tres decretos, para terminar de realizar nuestras metas. Uno, paciencia, que eso es esperar con felicidad. Dos, estudie. Estudie la Biblia, lea libros, estudie el mercado, lea su entorno, mire, lea, instrúyase. Es muy importante que estudiemos. Y no me refiero siempre a un estudio formal, puede ser informal, en la casa, con libros. Y tercero, tomarse de la mano de Dios. Él sabe, Él maneja, no le quite el timón. Permitamos que Dios actúe y nosotros estemos preparados para sus bendiciones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La importancia de la educación. Esdras 7, 25 y 26. Estos versículos que voy a leer son la orden que le da un rey pagano a un hijo de Dios cuando se va para Jerusalén a establecer otra vez la nación. Vea lo que dice. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo, que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no la conoces, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¡Qué interesante! Un rey pagano hablando de que tienen que educarse de acuerdo a los parámetros y a los lineamientos de Dios. Recuerden que Esdras es un personaje muy estudiado, es un sacerdote, es un escriba, él aprendió de letras, de poesía, pero también Esdras conocía las leyes babilonias, las persas, había visto lo de los astrólogos y los magos, conocía el mundo perverso que había allá, y Artajerjes se lo dejó bien claro. Organice la nación, pero sobre todo, edúquela de acuerdo a la ley de Dios. ¿Cómo lo iba a hacer? Pues que conozcan las leyes que han aprendido de Dios y las compararan con lo que habían aprendido en Babilonia. Así que, tanto Artajerjes como Esdras sabían qué se necesitaba del conocimiento de Dios para que esta nueva nación se estableciera y no cometiera los mismos errores de sus antepasados. Nosotros podemos y debemos aprender mucho de cosas que están en nuestro alrededor. Hay que leer sobre salud. Hay que aprender acerca de la naturaleza, de la creación. En el día que grabo este audio, se está celebrando una de las marchas más grandes convocadas por una adolescente para el cambio climático. Pero yo no escucho a nadie preocupado por, óyeme, estamos ofendiendo a Dios, dañando su creación. No es, es solo la tierra que se está destruyendo por un cambio climático. Pero no hay un énfasis en un Dios creador. Bueno, tenemos que aprender de naturaleza, de física, de química. Hay que aprender de administración, hay que aprender de Biblia. Miren, hay que educarnos. Y educarnos no significa ir solo al colegio o a la universidad. Hay que educarse de manera informal. ¿Por qué? Todo conocimiento proviene de Dios. Dios es el autor de la ciencia. Darwin dañó ese proceso por allá por 1844, cuando se inventó el evolucionismo. Pero de ahí para atrás los científicos estudiaban teología y escribían de teología. Descartes, otros. Pero ahora ser científico entonces es ser contrario a Dios. Cuidado. Nosotros estamos siendo invadidos por falsa ciencia. La música está rebajando nuestra moralidad. Las series de televisión están dañando las sanas normas de la vida y nos están acostumbrando a escenas de adulterio, de rompimiento de la relación matrimonial como la estableció Dios, de robos, de mentiras, y nuestro cerebro comienza a adaptarse a todo lo que está viendo. Por favor, despertemos. Hay que volver la vista a Dios, que es la fuente de toda sabiduría. Así que deje la pereza y lea. Deje el facilismo, que las cosas en la vida no se logran fácil. Requieren cierto esfuerzo. Y ojo con aquellos que dicen que no necesitan aprender. Deberíamos escuchar lo que dice Esdras 7:10, que es el último texto de hoy. Le dice Artajerjes: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel en todos sus estatutos y decretos. Eduquémonos, estudiemos, porque toda ciencia y todo conocimiento cae en la Biblia y viene de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Encontrándole sentido a la historia, Esdras y Nehemías. Leo del libro de Esdras, capítulo 1, versículo número 2. Así había dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Hemos comenzado una apasionante jornada que nos llevará durante 3 meses para entender esto de la historia y cómo se desarrolla y el papel que juega el pueblo de Dios en medio de esa historia. He de confesar que cuando vi la cartilla, vi el gran reto que va a implicar estos 3 meses de ser muy minucioso en elementos históricos y en datos para poder entenderlo. Sin embargo, no podemos quedarnos en los detalles históricos, sino en la trascendencia de cómo la historia nos muestra varios elementos claves. Uno, un Dios que está al control y que está al mando de la situación. O sea, esto no es un desorden solo porque podemos decir que no hay nadie quien dirija. Porque aunque Dios esté al mando y al control de la historia, también aquí en la tierra hay un enemigo de Dios que se llama el diablo y que le mete la mano a la historia y que ha creado guerras, persecuciones, injusticias, y ha intentado por todos los medios contrariar a Dios cambiando el curso de la historia. Por ejemplo, él quiso asesinar a Cristo antes de que llegara a la cruz, porque en la profecía, en la historia, estaba dicho que él moriría en la cruz para salvarnos. Y como no pudo hacerlo, al final quiso evitarle que muriera con Pedro cuando le dijo: no, Señor, tú no puedes morirte. Otro elemento importante es El pueblo de Dios está en medio de esta historia, usted y yo. Pero Dios va a cumplir su propósito con nosotros. Eso implica que nosotros debemos conocer bien la historia. Y tenemos que aprovechar, porque el libro de Esdras y de Nehemías es la historia del regreso de los habitantes judíos que habían sido llevados cautivos a Babilonia y después, por la profecía que le había dado a Jeremías, pasaron los 70 años y debían regresar. Es importante que se lea los libros completos, ya, empiece a leerlos, los dos. Porque cuando yo adelanto panorama, más fácilmente voy entendiéndolo. Qué bonito va a ser repetir con ustedes y repasar esta historia. Quizás para muchos dos libros que no han leído, quizás otro sí los ha leído. Pero aquí lo importante es encontrar a Dios detrás de la historia. Nosotros somos parte de la historia de Dios. Hemos nacido, Dios nos ha ayudado, hemos pasado por miles y miles de problemas, unos inventados por nosotros mismos, otros han venido, pero aquí va Dios con nosotros, aquí va el Dios de la historia, regulando a un pueblo en la tierra para que pueda cumplir su misión. Hay mucha gente que no sabe esto que vamos a aprender. Por eso un reto interesante va a ser que usted le comente a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo lo que vaya aprendiendo cada día durante estos audios. Tome su Biblia y léase Esdras y léase Nehemías. Y si no los va entendiendo, no importa. Lo que interesa es que vaya acumulando información. Entender la historia y encontrar el sentido de la historia es algo bien interesante porque yo puedo encontrar mi lugar en la historia, mi papel, como soldado, guerrero de Cristo, ¿cuál es el papel que yo debo jugar? No solamente ir a trabajar. No, el trabajo es parte de esa historia. Ayudemos como la sal a darle sabor a la historia. Y entonces encontraremos nuestro sentido de propósito, nuestro sentido de misión, y podremos ser útiles en las manos de Dios. Bienvenidos a esta interesante aventura de Esdras y Nehemías. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.